Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Qué Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde hoy, en la hora que nos queda por delante, vamos a quedarnos con diversos asuntos relacionados con el deporte ubriqueño y también vamos a retomar una de nuestras secciones habituales, Cara Norte, que vuelve con la primera entrega de este año 2018. Y vamos a hablar de la Vía Verde de la Sierra de Cádiz, un proyecto, como saben, una iniciativa que lleva ya muchos años puesta en valor y que es referente no solo para la Sierra de Cádiz en lo relacionado con el turismo, sino que es referente en esta red de vías verdes en nuestro país. Además, ha recibido varios premios europeos. Es la única ruta de interés turístico de Andalucía, la única vía verde reconocida como ruta de interés turístico de Andalucía. Y bueno, ¿y qué vamos a decir de ella? Que no sepan ya. Pues enseguida vamos a estar hablando de cómo se ha fraguado todo este proyecto y cómo ha conseguido que un camino, pues, que estaba en desuso hace muchos años, ya saben que era el antiguo proyecto que iba a unir en tren las localidades de Jerez de la Frontera y al margen de Málaga, que finalmente pues se inició su construcción, pero que tras la Guerra Civil, sobre todo, tras la caída de la dictadura de Primo de Rivera, pues se paralizó, también con la crisis de los años 20 y de los años 30 y posteriormente con la Guerra Civil, pues fue un proyecto que se quedó abandonado, aunque se intentó retomar con posterioridad de los años 50, pero ya ese proyecto, esa idea, ese sueño de unir la Sierra de Cádiz con lo que es la red ferroviaria de la provincia nunca llegó a ser una realidad. Y como hemos dicho, se pasó de eso a convertirse en lo que es hoy en día, es decir, un atractivo turístico para miles de personas que acuden anualmente a la Vía Verde de la Sierra para conocer pues los encantos que guarda. Sobre todo es el secreto de esta Vía Verde, es el entorno que cruza, que atraviesa, el entorno natural y paisajístico. Uno de los grandes atractivos, como decimos, de esta Vía Verde. Enseguida vamos a estar en Cara Norte hablando de la Vía Verde de la Sierra, pero además tenemos que quedarnos con otros temas de actualidad. Por ejemplo, hoy y jueves se disputa en la vecina localidad de Puerto Serrano el partido correspondiente a la vigésima jornada del Grupo 8 de la Tercera Andaluza Benjamín de Fútbol. Puerto Serrano Atlético, Ubrique Unión Deportiva, a partir de las 7 de la tarde, como decimos, en el Estadio Municipal de Puerto Serrano. Partido que se adelanta a hoy jueves por petición del equipo polichero. Antonio José Roldán Gómez será el encargado de dirigir este partido en el que el Ubrique Unión Deportiva, que actualmente ocupa la tercera posición de ese Grupo 8, intentará conseguir 3 puntos lejos del Barbadillo que le mantengan en esa posición privilegiada y que le permita, con el paso de la jornada, pues aspirar a arrebatarle la primera y la segunda posición a los equipos que hoy en día las ocupan. Además de eso, ya tenemos los horarios de lo que van a ser, de lo que va a ser el resto de la jornada del Provincial de Fútbol. Recuerden que el Ubrique Unión Deportiva Senior viaja a Jerez este domingo, pero juega a una hora, podemos decir que introspectiva, porque se enfrenta al conjunto del Alma de África a partir de las 10 de la mañana, lo que le va a obligar a la expedición ubriqueña a partir desde nuestra localidad bien tempranito. Y aquellos que los vayan a acompañar, pues también tendrán que hacerlo lo mismo. En el Polideportivo de San Telmo, recuerden, campo de tierra es donde se va a disputar este partido entre el equipo jerezano y el Ubrique Unión Deportiva. El Alma de África, que como saben es uno de los equipos que ocupan las posiciones bajas de la tabla clasificatoria y que en principio no debería crearle muchos problemas al Ubrique Unión Deportiva, que está demostrando una gran regularidad esta temporada. Pero ya decimos, las condicionantes de este encuentro no son desde luego muy positivos, podríamos decir, muy halagüeños, porque tenemos, como hemos dicho, una hora, un madrugón que tendrán que darse los jugadores del Ubrique Unión Deportiva en primer lugar. Y posteriormente, pues el terreno de juego. Tierra, ¿quién se iba a quejar hace 15, 20 años de jugar en un campo de tierra. Pues hoy es lo más raro en los provinciales de fútbol. Ya pocos equipos juegan sobre esta superficie. Uno de ellos, el Alma de África, entendemos que Jerez, con la multitud de equipos que tiene, pues tiene que recurrir todavía a este tipo de instalaciones para cubrir la demanda que tendrá durante el fin de semana. Además de eso, también destacar que el Ubrique Unión Deportiva Juvenil recibe este próximo domingo al Jerez Club Balompié. Tras la derrota en Espera, intentará el Ubrique Unión Deportiva vencer, agradar a su afición y, ¿por qué no?, pues un golpe de moral también para ellos, que se llevaron ese varapalo en Espera, donde tras un muy buen partido, siendo superior a su rival, no consiguió traerse la victoria. El partido se juega en el Barbadillo el domingo a las 12:30. También el Ubrique Unión Deportiva Cadete se mide este fin de semana al conjunto del Veteranos Jerez, el sábado a las 11:30 de la mañana en el campo de Picadueñas. El Ubrique Unión Deportiva Infantil juega en casa, será el único que lo haga junto con el Juvenil. Lo hará el sábado a las 12:30 frente al Florida Club Deportivo. El Ubrique Unión Deportiva Levín también juega con el Puerto Serrano Atlético como el Benjamín, pero este lo hará el sábado a las 11:30 en el Antonio Barbadillo. Municipal de Puerto Serrano, queremos decir. Y por último, el Pre-Benjamín viaja a Borno, al Municipal Luis Vega, donde el sábado a la 1:15 de la tarde se van a enfrentar al equipo bornicho. En baloncesto también ya tenemos programada para este fin de semana las cuatro citas que van a protagonizar los equipos del CABU. En Ubrique solo jugará el CABU infantil de primer año. Lo hará el domingo a las 11 de la mañana frente al Club Baloncesto San Fernando. En este caso se trata de un partido correspondiente a la jornada 6, pues que aprovechará el conjunto ubriqueño para recuperarlo. Y el domingo también jugará el Fercabe CABU Cadete, pero lo hará en el Puerto de Santa María. Y mientras que el sábado lo hará el infantil de segundo año frente a Dehesa 80 y el mini femenino lo hará también en el Puerto de Santa María frente a la gimnástica. Pues esos son los cuatro partidos programados para este fin de semana. El Club de Senderismo Los Tres Caminos también tiene previsto para el sábado una ruta, la ruta Grazalema Ubrique, y para los amantes del atletismo también destacar que este fin de semana vamos a tener una serie de pruebas muy interesantes. Tenemos la 23ª media maratón de Sevilla, prueba que se va a organizar, se va a celebrar el domingo y que ya ha traído algo de polémica. Va a haber más de 9.000 participantes y la organización no ha previsto, en este caso, duchas para los participantes, para que se puedan asear después de la carrera. Pues no tendrán acceso a un requisito que, desde nuestro punto de vista, debería ser imprescindible en cualquier actividad deportiva. Pues en este caso, una media maratón como la de Sevilla, con 23 años de historia, dicen, por motivo de seguridad, no van a poner a disposición de los participantes unas duchas, unos vestuarios para poder asearse una vez que termine la prueba. También tenemos en Sanlúcar del Barrameda la sexta edición del Lentisco Trail, prueba de 21 kilómetros. El cross de la Algaida en Sanlúcar de Barrameda, que además va a tener lugar pues el mismo día que esta sexta edición del Lentisco Trail, el domingo. Es decir, una modalidad será el Lentisco Trail de 21 kilómetros y otro el cross de la Algaida de 11. También tenemos la cuarta edición del cross de Carrillón de los Céspedes, este de 6 kilómetros, y el trail de Álora, con sus dos modalidades de 53 y 17 kilómetros. Por otra parte, desde hoy están participando ya en Benidorm, en Valencia, el ubriqueño Jorge López Janeiro y el ciclista de Morón Manuel Rojo en la cuarta edición de la Costa Blanca by Race, la prueba por etapas de montaña puntuable para lo que es el calendario UCI. En este caso ha terminado la prueba y todavía estamos a la espera de que se hagan públicos las clasificaciones

Primer programa del año 2018. En principio vamos a tener un, dentro de lo que se refiere a, al contenido de Cara Norte, vamos a seguir nosotros por la línea marcada por ti y, bueno, conociendo a personajes, experiencias vitales, otro prisma, ¿no?, del deporte. Y, bueno, no va a ser el caso de hoy precisamente, porque hoy más que un personaje vamos a conocer un entorno, una infraestructura y, bueno, vamos a tener muchas más cosas, ¿no? Sí, pues nada, hoy nos quedamos con una entidad, ¿no?, con algo que nació hace muchos años, fruto del trabajo de mucha gente, de las ilusiones. De hecho, yo recuerdo que ya por el 1990, siendo yo un crío, pues, con Tamal y una asociación que había aquí de reinserción, estuvimos haciendo un pequeño estudio por la zona de la Vía Verde. Llegamos desde Olvera hasta Arco, pasando por los túneles. Algunos de ellos estaban ocupados de enseres, otros estaban medio derruidos, algunos viaductos pues no estaban en buenas condiciones. Había parcelas que se habían metido dentro del trazado ferroviario y, bueno, pues la verdad que siempre me ha apasionado, ¿no?, la vía de tren esta que se quedó por hacer, que hubiese unido pues la parte de Jerez con la parte de Málaga, ¿no?, hasta al margen, creo que llegó a realizarse. Y hoy pues contamos con la presencia de alguien que de todo esto sabrá mucho, que es la presidenta de la Fundación Vía Verde, María Isabel Moreno, con la que será un placer hablar para que nos ponga al día de todas las iniciativas y algo que tengo yo en duda desde hace mucho tiempo, y es si se considera oportuno que esta Vía Verde, con todo el éxito que ha tenido y todo el disfrute que está haciendo a todos los paisanos y de los alrededores, pues acabará ampliándose, sobre todo para la zona que nos afecta, ¿no?, para la zona de Cádiz, aunque si tira para la zona de Málaga, pues bienvenido sea, ¿no? Que es verdad, esta Vía Verde, quizás una de las peculiaridades que tiene con respecto a otras es la historia que la rodea, que para mí es una triste historia, ¿no?, de lo que pudo haber sido y lo que pudo haber significado para la Sierra de Cádiz, y al final pues no sirvió para nada, digamos, en aquella época. De nuevo nos quedamos aislados y olvidados del resto de la provincia, y una cosa que puede traer pues recuerdos negativos se ha conseguido transformar es uno de los mejores atractivos turísticos de la sierra, ¿no? Sí, y luego pues uno pasea por Puerto Serrano o Olvera, ¿no?, que son las localidades así más aledañas, ¿no?, y se da cuenta de que por medio de la vía verde pues se ha abierto un abanico de posibilidades turísticas para estos pueblos, ¿no? El hecho de que tenga ese recurso, pues la verdad que ha abierto puertas turísticas y otra oferta, ¿no?, para la demanda de laboral de las poblaciones, ¿no? Eso va a ser un tema del que vamos a tratar hoy. ¿Y qué más que nos traes por aquí? Porque veo de nuevo con tus guías y tus revistas. Sí, nos quedamos pendientes de hablar de una ruta de la ruta del Mercurio en Almadén. Y como te dije que te mandé WhatsApp el otro día, pues me quedé impresionado cuando lo vi en Quinto Milenio, que estaban haciendo un cuarto. Yo que no me gusta ver la tele tanto. Lo vi en Cuarto Milenio y me quedé súper sorprendido, porque era una de las cosas de las que quería hablar. Y pues bueno, pues aunque sea desde otro prisma más surrealista, más rozando el misticismo, pues hablaban de esta ruta, y la verdad que ya digo que a mí me llamó muchísimo la atención. Luego también, pues, de habernos dejado de otros programas, me quedó pendiente el GR48, que nada más con el nombre, pues ya seguro que nos abre la boca. Se llama la Ruta del Vino y del Pescado, y es el GR38 y está en el País Vasco, ¿no? Pues ya luego ahondaremos en estas rutas, ¿no? Pues si te parece bien, vamos a comenzar pues con el núcleo de lo que va a ser hoy Cara Norte, y lo vamos a hacer, como siempre, introduciendo con una pequeña canción, ¿no? Vamos a escucharla. leva por la vega dominio, me leva por lo meu camino. Bueno, es la canción sobre trenes que hemos encontrado por ahí, es preciosa, la de O Tren, en galego, como tiene que ser, y vamos a hablar de esa vía verde de la Sierra de Cádiz con la presidenta de la Fundación, con María Isabel Moreno, que la tenemos al otro lado del teléfono. María Isabel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero que queríamos comentar contigo en relación a la vía verde, lo que vamos a tratar a diversos asuntos, es que, bueno, acaba de arrancar 2008... Y 2018, perdón. Y a modo de balance, ¿cómo fue este 2017 para lo que es la vía verde de la Sierra de Cádiz? Bueno, pues para nosotros el balance ha sido muy positivo, ha sido un buen año para nuestra vía verde de la Sierra. Bueno, para que no nos conozca, sabéis que la vía verde, pues bueno, discurre por los municipios de Olvera, Puerto Serrano, Coripe, Montellano y Truna, y el Coronil, y bueno, pues está formada por los patronatos de la Diputación de Sevilla y de Cádiz, y bueno, pues todos estos ayuntamientos a los que he mencionado. Y bueno, son 36 kilómetros y medio de vía verde, el antiguo trazado de ferrocarril, que bueno, que se recupera para ponerlo en valor como un recurso turístico, y hoy en día se ha convertido en el principal recurso turístico de la Sierra de Cádiz. Tenemos ahora mismo contabilizadas más de 300.000 visitas anuales a nuestra vía verde de la Sierra, y bueno, pues este año ha sido un año especialmente muy bueno para nosotros. Como sabéis, hemos sido premiados como premio a la mejor vía verde europea en la accesibilidad. Estamos dentro de un proyecto europeo, se llama Green World for All, y bueno, que pretende pues de hacer las vías verdes mucho más accesibles. Este es nuestro objetivo principal, que nos hemos marcado durante estos dos años en los que venimos trabajando desde la presidencia de la Fundación, y nosotros queremos convertir nuestra vía verde en una vía verde universal, que sea accesible para todo tipo de usuario que se quiera acercar y disfrutar del paisaje, la naturaleza, de nuestra gastronomía, de nuestra cultura, y bueno, y es un poco el poder disfrutar de manera segura, ¿no? La práctica de deporte y bueno, y también el todos los recursos turísticos que ofrece todo el trazado de la vía verde. Uh-huh. Verdad que hemos puesto en marcha también diversas mejoras gracias al proyecto de la Junta de Andalucía, a la que agradezco la apuesta también de la Consejería de Turismo por este tipo de recursos turísticos de interior que tan positivos están siendo, pues bueno, para un turismo que necesita también se romper con esa estacionalidad. Y bueno, pues en este sentido nuestra vía verde pues cumple ese objetivo, ¿no? El de que durante, pues ya ha pasado la etapa estival, pues se acercan a nuestros pueblos de la sierra y de la vía verde, en este caso, bueno, pues a conocerla y a disfrutarla. Uh-huh. Está claro que se ha convertido en estos años en un referente, como bien comentas, para el turismo en la Sierra de Cádiz, pero también quisiéramos destacar que en este sentido también ha sido una infraestructura pionera, porque cuando todavía no había surgido, digamos, ese boom del turismo de interior, del turismo rural, ya se apostó por la vía verde de la sierra, ¿no? Así es, bueno, fue la primera vía verde de España, la que se pone en marcha, nuestra vía verde de la sierra. Bueno, como decía, pues ha convertido en el principal recurso turístico, además un motor de crecimiento también de empleo, pues porque no solamente es la generación de empleo que tenemos actualmente, que son 100 puestos entre directos e indirectos, sino también, bueno, pues todas las empresas auxiliares, ¿no?, que de las que se beneficia la vía verde. Como sabéis, pues tenemos recuperadas las estaciones de Olvera, Coripe y Puerto Serrano, en las que también, pues aparte de servir de restauración, como ofrecer ese servicio de restauración, pues también están sirviendo de alojamiento, en los que prácticamente pues cada fin de semana pues se observa el llenado casi completo. Por otro lado, también se ha puesto este año, especialmente, también se ha abierto una cantina en el Centro de Interpretación de Saframagón. El que no lo conozca, sabéis que el Peñón de Saframagón pues, es la mayor reserva de buitre leonado de Andalucía Occidental. Yo creo que está catalogado como una zona de especial protección de Europa. En este sentido hemos puesto en marcha también la cantina, que también sirve para ofrecer servicios de restauración y que bueno, que también está gestionada ahora mismo por una asociación de astronomía, a la que también pues agradecemos, ¿no? Esa apuesta también por la astronomía y porque también de ese conocimiento, ¿no? en esa gastronomía, en este entorno, ¿no? A lo, sobre todo que está dirigida también a los escolares. Por tanto, es otro servicio que ofrece también la Vía Verde, y bueno, viene completa también la oferta turística, ornitológica, gastronomía. Para nosotros, bueno, pues vemos que todo este ingrediente, ¿no?, pues hacen que nuestra Vía Verde pues sea muy atractiva para el turista que se acerca. Solamente además el turista europeo, sino el potencial que tiene nuestra Vía Verde, yo creo que es la apuesta que se ha hecho de los vecinos y las vecinas de esta comarca, que son los primeros usuarios. Creo que eso es la parte positiva de nuestra Vía Verde, que se ha hecho una apuesta muy importante por cuidar y por mimar este recurso turístico. Marisabel, yo aprovechando que la tenemos aquí, me gustaría preguntarle lo que siempre le pregunto al SICO que está por allí, por la zona de Puerto Serrano. ¿No habría posibilidad de quitar la cuesta aquella, metiéndola por los túneles por los que se supone que iría previamente la vía? Justo bueno, como sabéis, bueno, el trazado es el trazado original, ¿no? Que el que iba a ser el trazado ferroviario, que desgraciadamente no se puso en marcha por la dictadura, y que, bueno, pues era el trazado original en Jerez del Marque. Ahora mismo desde la Diputación de Cádiz se está impulsando también el poder recuperar el trazado hacia Villamartín, Borno, y bueno, llega hasta Gédula y Jerez, pero es verdad que es un proyecto muy ambicioso, en el que, bueno, pues ya se lo hemos planteado al Ministerio, porque necesitamos del apoyo de una administración que tenga la capacidad económica de abordarlo, porque estamos trabajando en el proyecto, ¿no? Se trata de muchos millones de euros que, bueno, que necesitamos la apuesta del Ministerio. En ese sentido, pues hemos también solicitado reunión al delegado del Gobierno, Antonio San, para que dé apoyo a este proyecto, y que, bueno, que finalmente pues el trazado de nuestra Vía Verde, pues en vez de 36 kilómetros y medio, se convierta en más de 100 kilómetros. Que ese quizás sea la debilidad, si podemos llamar una debilidad, de nuestra Vía Verde. El usuario, el turista, el cicloturista, pues normalmente demanda más kilómetros de Vía Verde, ¿verdad? Uh-huh. Que somos una Vía Verde que somos muy visitados, sobre todo por centro europeos, pero bueno, quizás esa sea la pequeña, ¿no?, debilidad que le encuentro a nuestra Vía Verde. Y bueno, pues tenemos que seguir trabajando tanto en la ampliación hacia Pruna, y que también, bueno, hemos tenido reuniones con la Diputación de Málaga para intentar ampliarla hasta el margen, y bueno, pues estamos en reuniones y en una reunión de trabajo, y bueno, y por otro lado, pues el poder conectar con Jerez y con otra Vía Verde que se está trabajando, la del Tres Ríos, que bueno, que enlazaría pues prácticamente la sierra con la bahía. Por tanto, yo creo que es un proyecto ambicioso, pero que creo que debemos seguir trabajando para el futuro. Digamos que ese es el principal reto que tiene ahora mismo la Fundación Vía Verde y todas las personas que forman parte de la Vía Verde, el ampliar ese kilometraje y el conectar, digamos, porque sería una arteria provincial de hasta tres comarcas, como comentas tú, ¿no? Exactamente, ese es el principal, bueno, el reto que nos hemos marcado de cara al futuro, pero que se materialice, que lo podamos ver, ya que somos, digamos, razonables y estamos conscientes de la dificultad que tiene, porque muchos trabajos ya han revertido, ya no hacen, la titularidad ya no es de Adif, como sabéis, son los titulares de esta línea, y bueno, pues se tiene que hacer a través de convenios, de colaboración y de cesión, y bueno, la principal dificultad que encontramos es con el tema de muchos terrenos, hay que hacer pasarelas, recuperan túneles, pero bueno, que yo creo que con la determinación, ¿no?, y con las ganas de hacerlo, pues creo que se van a ir salvando poco a poco estas dificultades. De hecho, Marisabel, creo que en la autovía de Arco Jerez hay una pasarela que yo creo que es exclusivamente con el sentido de que por si algún día pasa la Vía Verde, porque no tiene otro sentido la pasarela. Sí, ese es uno de los tramos que, bueno, que hay posibilidad de recuperarlo y que, bueno, que tiene su sentido. Para nosotros, pues, es importante, ¿no?, el que podamos trabajar para ampliarlo. Ahora mismo vamos a reunirnos los ayuntamientos que están ahora mismo afectados con esta ampliación, en concreto Villamartín, Borno, Puerto Serrano Jerez y Cíndula para firmar ese convenio de colaboración y para también un poco pues ir todo de la mano, ¿no? Y hacer más fuerza de cara al ministerio para poder pues bueno negociar y que el trazado pues se materialice en el futuro, que ese es el objetivo nuestro. Uno de los secretos que quizás pueda tener la Vía Verde de la Sierra es lo que comentabas antes sobre la accesibilidad, ¿no? Motivo por el que ha sido premiado en diversas ocasiones la Vía Verde de la Sierra, porque el éxito quizás es que es una propuesta ideal para toda la familia, ¿no? Para escolares, para gente ya incluso con digamos alguna minusvalía física, ¿no? Que también puede llegar pues a recorrer la Vía Verde de la Sierra por las posibilidades que oferta. Digamos que ese es el punto de distinción que tiene esta Vía Verde con respecto a otras. Pues realmente en general todas las vías verdes tienen trazados similares, son trazados suaves, pues, sabes que por ahí van a discurrir todo el ferrocarril y bueno, en general todas las vías verdes comparten ese punto positivo, digamos que son trazados por los que puede pueden discurrir a caballo, a pie, pues cualquier tipo de usuario, desde la familia con carritos a personas con una dificultad más mayor o menor, y bueno, pues la práctica de deporte en las vías verdes se hace muy muy fácil, ¿no? Muy saludable y además pues sin apenas dificultad. Para ese quizás el punto positivo de las vías verdes. Yo soy una defensora de las vías verdes, además una vez que conoce y quiere usarla, quiere utilizarla, quiere volver, quiere hacer la práctica de deporte, porque además en el entorno natural en el que nos movemos, pues ideal, ¿no? El poder practicar deporte y, bueno, pues disfrutar de la naturaleza y del paisaje. Uh-huh. Además de ser de lo que es el recorrido en sí, ¿no? Para aquellas personas que lleguen allí, hay que destacar también que la Vía Verde siempre ha sido una infraestructura viva, porque se organizan multitud de actividades con la Vía Verde como entorno, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo la media maratón, que es una prueba deportiva que se organizaba en la Vía Verde y que, para mucho que lo hemos hecho, es de las más bonitas que se podían hacer aquí en la provincia y mejor organizadas, ¿eh? Así es, cada año, ¿sabéis? Pues en la Semana de Vías Verde pues se organizan tanto la media maratón como la marcha senderista. Este año, como novedad, también hemos hecho un encuentro en Zaframagón, en el que hemos tenido un rato de convivencia, y bueno, y es verdad que al final se hace como una especie de familia, ¿no?, de los usuarios que caminan por la Vía Verde, y se organizan con muchísimo, es verdad, con muchísima delicadeza, se atiende muy bien. Siempre contamos también con las empresas que están ahora mismo trabajando en la Vía Verde, tanto Cesca como Cuatricicletas, como a las que agradezco también toda la apuesta que están haciendo por ofrecernos productos además de calidad en la Vía Verde. Y es cierto que contamos, ¿no?, con pruebas deportivas que cada año pues tienen mayor afluencia, ¿no?, y que la gente que las disfruta pues repite año tras año. De hecho, también en junio fue una prueba de la Liga Española de Rogaine, de orientación, que sí, exactamente, también tuvimos la prueba de orientación. Son multitud de actividades las que organizamos. Luego también concursos de fotografía, de dibujo, en fin, que hacen multitud de actividades que también hacen pues, que se vea viva, ¿no? Concursos de fotografía también, todo, sí. Luego también no solo el contenido cultural, histórico, también todo el valor natural, ¿no? Chaparro de la Vega, el Peñón del Zaframagón y exacto, todo cómo los pueblos se unen a este recurso que tienen, ¿no? Sí, yo creo que esa es la parte más positiva, y quizá a lo mejor eso es lo que nos falta, ¿no?, en la Sierra de Cádiz, el creernos, ¿no?, el creernos el potencial tan bueno que tenemos y que tenemos que apostar sin duda por él, y tenemos que, somos los primeros, ¿no?, que tenemos que disfrutarlo y que utilizarlo. Bueno, pues como decimos, entre las vías verdes de nuestro país, la red de vías verdes ha sido de las más galardonadas, aparte de ser la primera, la pionera, pero también es la única reconocida como ruta de interés turístico de Andalucía, ¿no? Exactamente, como sabéis, es la única que está reconocida como ruta de interés, Y bueno, pues también destacar que fuimos el año pasado pues Premio Andaluz de Turismo también, pues por el incremento, ¿no?, de y la afluencia que tenemos cada año, vamos aumentando. Hemos puesto con el programa de la Junta de Andalucía de promoción turística, hemos participado en numerosas ferias, de también muchas ferias específicas, ¿no?, de cicloturismo. Hemos podido también pues mejorar la estación de Corite, la de Vera, la de Puerto Serrano. Hemos pintado en muchos edificios, hemos apostado también por mejorar la accesibilidad, en el que hemos puesto también balancines para niños con discapacidad, y bueno, hemos hecho numerosas mejoras con la puesta también de ecocontadores que tenemos, pues a horario real, pues tenemos que darle la afluencia, ¿no?, el día por día, y además diferenciado si es a pie a caballo, ¿no? O sea, con lo cual, pues tenemos también un buen rasero, ¿no?, de cuál es la visita actual que estamos teniendo. ¿Cuál es la época preferida por los usuarios? Pues quizás primavera, donde más usuarios vienen. El año pasado, la época de más, donde más visitas tuvimos fue en Semana Santa. Fueron 60.000 visitas las que tuvimos durante el fin de semana, segundo de Semana Santa. Es una cantidad bastante importante de afluencia de turistas. ¿Hay números de pernocta debido a la Vía Verde? Porque es verdad que en torno a ella se crearon varios establecimientos hoteleros y debe haber alguna referencia, ¿no? Sí, tenemos, vamos, la ocupación prácticamente durante quizá la temporada más baja es en el verano, pues a veces con el calor, aún así, muchos turistas centroeuropeos se acercan y hacen la Vía Verde, pero a partir de otoño, durante los fines de semana, tanto en los vagones, como sabéis, hay alojamiento en Olvera de vagones, como en Corite y en Puerto Serrano, prácticamente es el 100%, ¿no?, de ocupación el que tenemos cada fin de semana y durante la semana. Otra cosa, María Isabel, ¿qué es eso de la tarjeta verde? Pues bueno, la tarjeta verde es una tarjeta que utiliza los usuarios, que bueno, que pretende pues tener descuento, ¿no?, en ciertas pues cuestiones, ya sea alojamiento, ya sea en cuestiones de tiendas, ¿no?, en las que los municipios discurren la Vía Verde, y bueno, pues que pertenece también pues un plus, ¿no?, al este atractivo turístico, ¿no?, de beneficiar a los usuarios de nuestra Vía Verde. Pues Marisabel, por nuestra parte, darle muchísimo ánimo, porque la verdad que este tipo de acontecimientos se están viendo muy estimulados por todo el tirón que tienen. De hecho, ahora se ha abierto una aquí en la campiña entre Araal, Fuente de Andalucía, y entonces se supone que es porque están teniendo éxito. A ver si la nuestra, pues conseguimos intentar que se amplíe para atraer de nuevo también a otro tipo de turismo, y luego que se cree una red en Andalucía de vías verdes, ¿no? A ver si se pudiese hacer una especie de recorrido en el que estuvieran todas interconectadas, ahí ¿no? Está, que todas estuvieran interconectadas para crear una especie de gran Vía Verde, porque yo creo que si juntamos la Vía Verde de la Campiña, la del Aceite, la de la Subbética, la nuestra también, salen muchos kilómetros, y luego transitando por carreteras muy tranquilas se podría hacer una especie de recorrido muy bonito y muy atrayente, sobre todo para los cicloturistas, ¿no? Así es, bueno, como sabéis, ¿no?, las Vías Verdes de Andalucía pertenecen a una asociación de vías verdes en las que se está trabajando por hacer un producto turístico, como tú dices, de una red de vías verdes, tanto en ofertar un producto único como también pues ir conectando las vías verdes de Andalucía. Y bueno, para nosotros el relanzar esta asociación, que quizás ha habido unos años que se ha quedado por la crisis y demás un poco ahí latente, pues es verdad que ahora mismo se está trabajando en reactivar esa asociación, que nos sirva de respaldo para que podamos tener un producto turístico fuerte de vías verdes y una red, como bien dice, una red de vías verdes de Andalucía, porque es que tenemos vías verdes espectaculares, como tú bien dices, y además cada vez se van adhiriendo nuevos ayuntamientos que quieren recuperar sus vías verdes y creo que en el futuro se puede hacer de las vías verdes de Andalucía un importante referente a nivel europeo y que puede atraer a muchísimos turistas. Bueno, pues María Isabel, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias por habernos atendido, habernos puesto al día sobre la Vía Verde de la Sierra y sobre todo nos alegra el haber conocido de primera mano pues ese proyecto en el que estáis trabajando pues para ampliar ese kilometraje, ambicioso desde luego, pero bueno, esperemos que no tarde en su ejecución tanto como en su día tardó el tren, ¿no? Exacto, y ojalá que ni llegó. Con mucha voluntad y con muchas ganas que tanto la Fundación como todos los ayuntamientos están empujando para que eso sea una realidad. Yo creo que finalmente lo vamos a conseguir. Bueno, pues de aquí animaros también que a que nos visitéis y a que hagáis nuestra vía verde de la sierra, porque yo siempre digo que siempre se repite. Una vez que la hace, repetirá seguro. María Isabel Moreno, muchas gracias. A vosotros, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Quizás, Juan, parece que no, pues parece una tontería, a lo mejor muchos dirán eso no. El tema de esa red que una todas las vías verdes, digamos que se haría un recorrido para el cicloturismo. El cicloturismo mueve miles de millones en toda Europa y España es muy visitada y España el problema que tiene, entre otras cosas, es, en cuanto a tráfico, a normativa, ¿no? Los cicloturistas no pueden desplazarse de un lado para otro con una sencilla razón, no pueden meter las bicicletas ni en autobuses ni en trenes. Digo, en Europa están más acostumbrados a esto y se ha postulado como una verdadera actividad económica, ¿eh? Sí, de hecho, pues preparando la próxima entrevista, ¿no? Del camino del Cid, ¿no? Con el chico con el que he estado contactando, pues la verdad que es sabio conocedor de las potencialidades del cicloturismo. Uh-huh. De hecho, no hay nada más que ver su página, lo bien informa que está, lo detallado que tiene. También estamos hablando de la zona de Burgos, Soria, son provincias muy grandes con pueblos muy pequeños y entonces por cualquier sitio puedes meter una ruta que te vas a encontrar dos coches al día. Uh-huh. Y por aquí yo creo que buscando rutas alternativas, pues la verdad que puedes encontrar zonas de acceso para unir poblaciones, unir territorios, unir monumentos y nada, pues a ver si se lleva a buen puerto esto y no nos quedamos como el tren, ¿no? Como el tren, ¿no? Como el jefe de estación de Arco que llegó a existir, sí, pero sí. Nunca pasó el tren. Sí, sí, una sí. Pena que... El tren creo que llegó, he leído por ahí hasta el año 2001 a Gédula, entre Gédula y Jerez. Pero era un tren de mercancía. Sí, por Arco nunca llegó a pasar y sí que hubo jefe de estación, ya saltó la guerra y necesitaban los raíles para la munición y fueron desmantelando, ¿sabes? Que nada que hubiera estado acabado, pues ya se hubiera visto el potencial de la vía verde y de la vía de tren y seguramente pues ya se habría dejado. La verdad que fue una apuesta de un político andaluz que hubiera sido una buena idea para unir nuestra comarca, ¿no? Uh-huh. Pero... Que, por cierto, cuando hablamos de este territorio es porque aquí tenemos una ventaja con el resto de Europa y es que los inviernos son muy suaves, y más aquí en el sur de España, donde a modo de ejemplo, lo que son los ciclistas profesionales, los equipos de ciclismo profesional hacen su pretemporada ahí en la Costa del Sol, en la Costa de Granada, sí. En la Almería, y por lo tanto no es descabellado esta idea de potenciar, digamos, una infraestructura de este estilo. Hoy, por cierto, he visto un cicloturista subiendo la variante, pero se ha tenido que bajar el pobre. Iría cargado hasta las trancas. No, fíjate, a lo que me refiero, que llegan, que cada vez se ve con más asiduidad, como decimos, cicloturistas, que yo recuerdo hace años que veías uno o dos cruzar por aquí, era una cosa muy rara, pero te puedo decir que es extraña la semana que no vea ninguno, ¿verdad? O por Ubrique o por la carretera cercana. Pues imagínate, porque date cuenta que es verdad que hay una red de itinerarios para cicloturistas, está la Transandalucía, sin ir más allá, pero es verdad que las vías verdes tienen como otra intención, no tienen dureza. Entonces, para ir con cualquier persona con una minusvalía, pues mucho para más ir sencillo. Con niño. Para ir con niños, sin tráfico, mucho más fácil, mucho más accesible. Entonces, eso hace que podamos acceder otro tipo de personas a este tipo de recorridos, ¿no? La verdad que se abre una puerta y nada, pues a ver si la vía verde nuestra se amplía. El año pasado tuve la fortuna de ir a la vía verde de la Sierra Subbética, que une ya Puente Genil con Jaén. Son 100 y pico kilómetros, y la verdad que a su paso por las localidades de Cabra, Zuero, espectacular. Zuero es un pueblo muy bonito, Luque. Y luego, sobre todo, te das cuenta de el aprovechamiento a nivel de lúdico y de aficiones que se crea con la Vía Verde. En la zona de Doña Mencía no paran de pasar personas de allí del pueblo, que es su paseo diario desde por la mañana hasta por la tarde, y es pues donde se producen relaciones sociales y no sé, en torno a ello gira una parte de la vida del pueblo, ¿no? Y estamos hablando de Vías Verdes, cuyo embrión sería en principio un tramo de 30 kilómetros como esta, sí, de la sierra, pero que al final son Vías Verdes vivas porque van creciendo, ya supera los 100 kilómetros. Es lo que nos comentaba María Isabel. En realidad es que es el siguiente paso que tendría que dar la Vía Verde, no que tendría que dar, sino que lo tendría que haber dado ya. Sí, ya ha perdido tiempo, ¿no? En este caso. También tenemos que tener en cuenta que esta desde Jerez yo he hecho parte y hay parte que no te dejan pasar porque pasa por finca privada. De hecho, una vez tuve un problema con un tío que no me echaba, ya sabía que iba la Vía Verde por allí. Pensaba que la Vía Verde tendría algún rango de protección, pero nada, el tío más voces metía. Y no, total que nos fuimos. Y luego desde Gédula hasta Jerez sí que es verdad que hay pequeñas propiedades que se meten dentro, pero lo que te vengo a decir es que desde Cabra, digamos, hasta Jaén iba un trazado ferroviario, pero luego vas viendo cómo se va ampliando y va incluso ramificándose. Desde Montilla pues se hace un acceso a la Vía Verde que puede tener unos 8 o 9 kilómetros, y desde mismo Montilla pues ya llega a la Vía Verde. Si vas haciendo la Vía Verde y ya te apetece salirte a un pueblo, pues ya te sale, y entonces es una forma de ampliar kilómetros y de hacerle fácil a las personas del pueblo acceder a la Vía Verde, ¿no? Y no olvidemos, como bien comentaba María Isabel, más de 100 personas por puestos de trabajo directos e indirectos. Y 300.000 visitas, ¿eh? Al año, que no es moco de papo. Bueno, antes de seguir, quisiera hacer un apunte, antes comentando los horarios de los partidos que se van a disputar este fin de semana de fútbol. He comentado que el encuentro entre el Alma de África y el Ubrique Unión Deportiva se va a jugar sobre terreno, sobre albero, y no es así. Me han corregido desde el Ubrique Unión Deportiva. Se juega en el pabellón polideportivo San Telmo y es césped artificial. Pues menos mal, porque yo ya había visto por algún lado que era tierra. Corregimos. El partido se jugará el domingo a las 10 de la mañana, recuerden. Bueno, he hecho este inciso. ¿Con qué nos vas a sorprender? A Almadén, una pequeña población de Ciudad Real, la del cuarto milenio. Sí, el quinto milenio. Quinto milenio. Y nada, pues los árabes ya bautizaron a esta ciudad como Almadén, que significa la mina. Y de ahí extraían el... Para que te des cuenta lo que es la etimología de las palabras, ¿no? Usaron... pero ellos no usaron el azou, que era como una especie de mineral que, traducido o por evolución, llegó a hacer el azogue, que supone que este tipo de catarsis que entra cuando uno está así como muy ansioso, pues eso era lo que producía la respiración de los gases del cobre, cuando para sacar el mercurio, para sacar el mercurio tenían que quemarlo, además lo hervían dentro de la cueva. La cueva pues sin ventilaciones ninguna, todavía. Y el mercurio que tengo entendido que es un poquito tóxico, ¿no? Un poquito nada más, no sé de dónde han echado las toneladas que tenían de sobra. Pues bueno, pues aquí hay una mina de mercurio. De hecho, hay unos pictogramas aquí muy, muy, muy antiguos con las galerías. Y se trata de la que hay en Almadén, de la más famosa del planeta. Está abierta al turismo que cesara su explotación en 2003 y fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 2012. Y por comentar una curiosidad, el Pozo de San Aquilino, el más antiguo que se conserva, data de 1543 y se baja, está a una profundidad de unas 30 brazas y habría que bajaban como una especie de ascensor con cuerdas. Recorrer la galería de esta mina subterránea en tren y con casco es el gran reclamo de este lugar y la actividad que mejor permite hacerse una idea de lo que se vivía allí cuando estaban sacando este mineral, ¿no? Y que, según comentan, se creaba como una especie de infierno tóxico. Y pues bueno, pues ya aprovechando la visita a esta mina, pues fuera ya tenemos. Ya se puede visitar, ¿no? Sí, se a puede ver si van a... Sí, ya han puesto ambientadores y eso, ya no huele. Ya fuera de la mina, pues tenemos el Real Hospital de los Mineros de San Rafael, ¿cómo no? Los pobres, pues, de hecho, la mayoría de las personas que trabajaban en esta mina eran presos, eran reclusos, y ya digo que era como... De hecho, viendo el otro día lo de Cuarto Milenio y viendo el nuevo tipo de drogas que están saliendo ahora, pues me recordaba mucho a los efectos de la inspiración de los gases de mercurio. El hospital pues se construyó entre 1750 y ya han pasado años y contrasta pues con la portada que es de ladrillo y con la balda central, por decir algo, ¿no? Y nada, pues luego también tenemos el castillo donde está el centro de interpretación, el parque minero y luego también llama mucho la atención la plaza de toros. Una visita aquí en Ciudad Real, que parece que todo llano y que no tiene nada, pues hay muchas cosas y una de ellas pues es Almadén, y donde tenemos pues esta mina. Pues una de las propuestas que nos trae Juan, como todos los en todos nuestros programas, todas nuestras entregas, esta la teníamos pendiente de la anterior, que no nos dio tiempo, al igual que la que nos traes ahora, el GR38, que, bueno, pues, ¿dónde está situado? Nos has comentado antes el País Vasco, ¿y qué es lo que nos podemos encontrar en él? Pues bueno, pues el GR38, pues como te ha dicho ya el nombre, la verdad que... Del pescado y del vino, ¿no? La ruta del vino y del pescado, pues ya hace la boca agua, ¿no? Desde las tierras del viñedo de Engollón hasta el puerto de Bermeo, el GR38, pues atraviesa Euskadi de sur a norte. Luego es verdad que también tiene unas ramificaciones que van acercándose al mar porque era el tránsito para subir el pescado. A lo largo de esta ruta pues tendremos la oportunidad de reconocer en ella pues la historia de los antepasados de por aquella zona. Utilizada antaño pues por arrieros, su calzada alberga todavía el aroma de las mercancías que por ella circulaban. De los puertos de Bermeo, Ondarroa, Lequeitio, partían los carreteros con sus mulas cargadas de pescado fresco o en salazón y en su viaje de vuelta cargaban sus carruajes de trigo, sal, vinagre y vino. Era como una especie de trueque, ¿para qué vamos a volver vacío? Este itinerario pues se ha reconvertido al turismo y a la cultura y recupera su antiguo esplendor con los nuevos caminantes del siglo de ahora. Son un total de 166 kilómetros, lo han dividido en 7 etapas, entre Ollón y La Guardia, 19 kilómetros. La Guardia ya suena un poco a zona de vino y, sí, y Alta Ríos Alavesa. La Guardia Albaina Estíbaliz, Estíbaliz Osandío, Osandío Durango, Durango Guernica y Guernica Bermeo. Pues la ruta en dirección sur-norte para llegar a Bermeo a las playas. Desde el mar y la marisma hasta el piedemonte de la Sierra de Cantabria, pues pasando por los rocosos dominios de Urkiola, la diversidad de paisajes que atraviesan a lo largo de este recorrido, pues no nos dejará impasible. Y nada, pues la dificultad de las etapas, pues entre 20 y 35 kilómetros, así que una propuesta para esta Semana Santa viene ideal. 7 días, bueno, 4, lo dejamos en 4 a 30 kilómetros al día, y está perfecto. Bueno, cada uno se maneje los tiempos del que disponga. Sí, bueno, que dé tiempo para el pescado y el vino. Eso, y digamos que es una buena, sobre todo para eso. Y es una muy buena época, la Semana Santa, para conocer estos pequeños rincones, si el tiempo acompaña. Porque el norte es raro también que acompañe, pero bueno, pues también la belleza y la peculiaridad que tiene. Bueno, nos vamos a ir despidiendo, Juan. Ya adelantamos que uno de nuestros próximos programas va a estar dedicado al Camino del Cid, que es una ruta interprovincial que recorre del noroeste a sureste, ¿no?, el territorio español, desde Burgos hasta prácticamente Alicante, que por cierto es otra ruta que ha crecido, que originalmente era hasta Valencia y ahora pues ya pues suma lo que es la provincia de Alicante, ¿no? Además, leía hoy también que Alicante era de las provincias más montañosas de España, ¿sabes? Sí, que llega entre Alicante y Murcia hay bastante mucha zona montañosa. Y nada, claro, la última parte, la zona de fronteriza, pues entre Alicante y Valencia, pues también la recorrió Rodrigo Díaz de Vivar y forma parte del Camino del Cid, ¿no? Pues nada, Juan, muchas gracias. Te emplazamos para el mes de febrero con más asuntos que tratar y canalizar eso que es. Ha salido por ahí algo por la línea interna. La línea interna, que muchos se creerán que es un método sofisticado ver Fran haciendo gestos por detrás por la ventana. Bueno, pues lo dicho, que te emplazamos hasta la próxima vez. Nosotros volvemos mañana a partir de las 5:30. Muchas gracias por su atención. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique.